cómo empezar. Esto se me da mal. No me mires con esa cara. No te pretendo asustar. Solo mírame y di que nunca me dejarás, que estarás aquí mañana cuando vuelva a despertar, que no te irás entre mis lágrimas, que nunca más tendré que olvidar, que me amarás sin pasar página, sin darnos un tiempo, sin tanta soledad. Solo prométeme que ya no volverá este viento que me apaga, este pánico a la oscuridad, que no me perderé en el desierto de sal, que si no aparto la mirada podré volver a oler el mar, que te hablaré decir nada, que con tus besos ya no me dolerá. Dime que esta vez no será otra lástima, que no pasará la última página, ni me olvidará. Te quiero preocupar, es que no quiero que te vayas y escribir mi última página sin ti. Prométeme que no habrá lágrimas, que no vendrá por mí la soledad, que nuestra luz nunca se apagará, que no tendré que pasar página, que no te irás